12 y 19 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y después de ese especial que le hemos ofrecido durante la gran parte de la programación de la mañana aquí en Radio Brique, dedicado al Día del Petaquero y a ese homenaje que va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy en el Convento de Capuchinos, vamos a dar paso a otros contenidos en torno a la actualidad y precisamente pues para recoger la agenda de actividades e iniciativas que se van a desarrollar durante el fin de semana. Como venimos diciendo, durante prácticamente durante los últimos tiempos, una agenda bastante abultada en cuanto a contenidos que se dan cita durante un mismo fin de semana. Tenemos el fin de semana del homenaje del petaquero, el fin de semana además de la bajada romana, tenemos igualmente un fin de semana con la salida procesional del Corpus o con actos dentro del ámbito cultural del día a día, por ejemplo, la presentación del libro del briqueño Fran Barreno o la inauguración de una nueva exposición pictórica del ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. Estas son tan solo algunas de las citas destacadas, pero hay otras más, hay encuentros con el teatro, son no solo el viernes, también el sábado, tenemos además también una agenda deportiva bastante cargada. En fin, de todo ello vamos a intentar darle cuenta a nosotros, a modo de repaso, con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos ha acompañado en esa tertulia que hemos mantenido hace tan solo unos instantes con los homenajeados con motivo del Día del Petaquero y que lo hemos dejado por aquí, en los estudios de Radio Brique. Soy Fernández Rivera, bienvenido de nuevo, buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo. Hoy la jornada completa aquí, ¿no?, en los estudios de la radio. Sí, hoy, como bien dice, tocaba aquí en la emisora municipal, estando aquí repasando y sobre todo en el homenaje que hoy se presenta. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a aprovechar también para recoger todo ese conjunto de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana y que, como decíamos, no son pocas, ¿no? Contamos, en primer lugar, en el día de hoy, con una jornada, si podemos ir en orden cronológico, ¿no? Hoy viernes tenemos, por un lado, ese homenaje con motivo del Día del Petaquero, que dará comienzo a los actos que se han incluido en el programa que se ha preparado por parte del Ayuntamiento. Pues sí, como hemos mencionado anteriormente con los homenajeados que hemos estado aquí en la emisora, pues a las 8 tenemos ese homenaje tanto al petaquero, al viajante y al empresario, figuras importantes para el sector y para la marroquinería ubriqueña, y más que merecido el homenaje a las tres personas que hoy le corresponde. También, una vez que concluya este homenaje, pues también ubicaremos en el panel que tenemos ahí ubicado en el museo a todas las personas que año tras año nos donan su patacabra, pues vamos a incluir las personas que durante todo este año que ha pasado las han donado y haremos pues el correspondiente homenaje a ellos también. A continuación pues tendremos el aperitivo, la cervecita que nos tomaremos allí de cara al momento dulce, como se suele decir, una vez que concluya todo. Y antes de este homenaje, pues a las 7 tenemos la presentación de un libro de un joven ubriqueño, que es verdad que en Ubrique pues está ahora mismo un momento cultural bastante importante, en el cual pues son muchos los que se echan adelante a la hora de presentarnos su nuevo libro, y en este caso pues Fran Barreno en el San Juan de Letrán a las 7 de la tarde pues nos va a presentar su libro. Antes también de la presentación tenemos la izada, en este caso la izada o colocación de la bandera LGTBI, y una vez que concluya pues tenemos pues más eventos. Pues tenemos eventos como puede ser en las pistas de atletismo, tenemos la gincana escolar, que comenzará a 7:30, 8 de la tarde. A las 8 de la tarde también en el yacimiento arqueológico tenemos un evento dentro de las actividades que se realizan para la bajada romana, un evento de Gades a Eterna, en el cual pues las invitaciones han estado, porque creo que ya no quedan, en la Oficina Municipal de Turismo y en el yacimiento. Uh-huh. A las 9 de la noche tenemos un teatro, que en este caso pues con una demanda, como viene siendo ya habitual, y una aceptación más que considerable con Manolo Medina, en el Francisco Fatou, a las 9 de la noche tenemos esta obra de teatro. A las 9:30, allí en la Venta Ocuri, una vez que concluya la actividad de Gades a Eterna, pues está el Convivium Ocuritanium, que también es de las actividades del yacimiento, en este caso de la bajada romana, allí en el yacimiento. Y esto es todo lo que tenemos hoy viernes a la hora de desde las 6:30 de la tarde hasta las 11 o 12 que concluya. Pasamos al sábado, si quieres. Sí, el sábado, sí. Pues tenemos durante todo el día pues tenemos actividades de la bajada, actividades importantes, la inauguración de la jornada de romano a las 5:30, y después pues tenemos la gladiadura, tenemos de todo durante todo el día, todo vinculado, lo que una vez que ya hagan la bajada romana, por lleguen a Ubrique, pues la tendremos en la plaza del Ayuntamiento. Mañana por la mañana también se desplazará una, en este caso pues Virginia Bazán, concejala del Ayuntamiento, al noveno encuentro de mayores activos en el Puerto Santa María. Tenemos también durante el sábado y el domingo a nivel deportivo el torneo de fútbol sala y fútbol 7, que será una cantidad de niños y de jóvenes que van a disfrutar de su deporte en las pistas, en este caso pues de fútbol sala y de fútbol. Uh-huh. Será durante todo el sábado y el domingo. También el sábado a las 8 de la tarde tenemos, creo que es la última obra de teatro, de After Ego Teatro, que este año pues la obra tiene un calado importante, ha tenido un lleno en las tres sesiones anteriores y esta es la última. El domingo pues se concluye con las finales de este torneo de fútbol sala y fútbol 7 y acabamos a las 8 de la tarde del domingo con la procesión del Corpus Christi, que una procesión que aquí en Ubrique que tiene un recorrido ya bastante considerable. Uh-huh. Y luego, bueno, pues también hay que mencionar lo que va a copar los espacios expositivos, ¿no?, de nuestra localidad. Tenemos por un lado la exposición de Rodríguez Abuela y próximamente también la exposición que llega por parte de la propia Escuela de Artesanos, que se incluye dentro de los actos con motivo del Día del Petaquero, ¿no? Pues sí, esa me faltaba, a las 8 de la tarde, la inauguración de la exposición de Antonio Rodríguez, en este caso Agüera, como viene siendo habitual, los meses de junio y julio pues suele exponer en el convento de Capuchino, un sitio que la verdad que cumple a la perfección y lo tiene bastante trillado y las obras vienen acorde al lugar, y también pues lo acompañaremos lógicamente a las 8 de la tarde en su nueva exposición, que desearle toda la suerte como viene siendo habitual. Y como bien has dicho, pues para la semana que viene dejamos un distinto evento, como puede ser la exposición de la Escuela de Artesanos, de todo lo que vienen realizando todos los jóvenes y adultos que vienen aprendiendo a lo que es dentro del sector en la Escuela de Artesanos, pues tienen su correspondiente exposición allí. Creo que también concluye con los fines de curso de las dos promociones que han venido realizándose, con lo cual pues el fin de semana que viene también es un fin de semana cargado de eventos. Los fines de semana de junio, todos los de junio vienen muy muy cargados, pero bueno, para eso desde el Ayuntamiento ponemos mucha colaboración y mucho trabajo en sacar adelante tanto eventos o actividades que organiza el propio Ayuntamiento como lo organizan asociaciones y colectivos, en el cual el Ayuntamiento se presta a colaborar en todo lo que está en nuestra mano, y hasta ahora pues viene saliendo todo bien. Es un fin de semana importante en cuanto a actividades porque, bueno, pues se une por un lado el homenaje con motivo del Día del Petaquero, que bueno, es uno de los aspectos principales, ¿no?, por aquello de que es el principal motor económico y social de nuestro municipio. Luego, además, también tenemos el tema de todos los actos con motivo de la bajada romana, que se organiza por parte de Romanos de Ubrique, que nos traslada pues precisamente hasta el yacimiento arqueológico de Ocuri, nos traslada a la ciudad romana. Y por ahí te quería preguntar, la ciudad romana durante los últimos años está siendo el escenario de un buen número de actividades con la puesta en valor de lo que es el patrimonio histórico-cultural, pero al mismo tiempo también con su puesta en valor como escenario, como espacio escénico para acoger distintas iniciativas. Todos los años había un programa que se centraba en Ocuri, pues precisamente en torno a los romanos, en torno a Ocuri. Yo te quería preguntar, ¿no?, por lo que se está preparando de cara a ese espacio. Pues sí, mira, con respecto al yacimiento, aparte de todas las mejoras que se vienen realizando y el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural que tenemos allí, nosotros pues incrementamos lo que es la cantidad de actividades o eventos que se realizan. Como bien se sabe, el segundo sábado de cada mes, Romanos de Ubrique acompañan en las visitas guiadas a todos los que quiera ese día para hacer una visita distinta. Tiene una aceptación más que considerable y se viene realizando el segundo sábado de cada mes. Y, como bien te he dicho, pues las distintas actividades que se realizan, pues hace dos o tres semanas tuvimos un concierto de clarines, sí, en sí, el cual pues con el convenio que tenemos con la Universidad de Sevilla, pues se pudo disfrutar de los jóvenes valores que vienen pegando fuerte, y qué mejor sitio que en el yacimiento poderlo escuchar tranquilamente en una noche que estaba serena, y yo creo que eran unas 90 o 100 personas los que pudimos subir en ese viernes, y pasamos una noche sinceramente mágica. Después de ese evento, pues tenemos siempre más, tenemos una obra de teatro de gran calado, te hablo porque es que ha tenido una cantidad considerable de premios, lo tendremos en el yacimiento, en el foro justo arriba, creo que es a primero de julio, la fecha no te lo puedo decir seguro, pero creo que es a primero de julio, una obra en la que las 150 o 200 personas se suelen desplazar a la parte alta del yacimiento, y teníamos pues a través de los romanos para esta bajada pues querían también que ubicáramos una actividad en el viernes para complementar dentro del programa, que ellos la verdad que han hecho un programa magnífico, pues a las 8 hay un funeral romano a cargo de Gadeja Eterna, que creemos que es darle otro actividad o evento y otra salida cultural y turística más al yacimiento. El yacimiento, pues el trabajo que se viene realizando actualmente es que estamos para poder sacar la Q de calidad en cuanto al propio yacimiento, para que sea uno de los pioneros en toda la provincia de tener la Q de calidad, que ya nos distingue con respecto a otros yacimientos y nos viene bien después a la hora de poder obtener distintas subvenciones. También estamos viendo la posibilidad, que ya llevamos, creo que son 4 o 5 meses trabajando, para poder sacar el yacimiento como declarado de bien de interés cultural, el BIC, y entonces pues todo eso nos hace poner lo que es en toda la carne en el asador para las futuras subvenciones que vengan, tener más posibilidad que ningún yacimiento a la hora de poderlo recibir. Si sale la subvención, nosotros tenemos todo lo que está en la mano. Empezamos por el sistema de calidad en destino, por el SISTE, que lo conseguimos. Este año vamos a conseguir, lo tengo muy claro y estoy convencido, la Q de calidad y el BIC del bien de interés cultural, pues estamos con, en este caso, pues, la Delegación de Cultura, trabajando con ellos para poderla también obtener. Si conseguimos esos tres puntos, aparte de la mejora, la conservación, la parte de la muralla que tenemos que tengo en mente de poder arreglar la parte izquierda de la muralla y la cantidad de eventos que se realizan, yo creo que está más que bien realizado el proyecto o el trabajo que teníamos una vez que entramos a gobernar, lo que corresponde con el yacimiento. El yacimiento, pues nos lo encontramos también que no tenía servicio, no tenía nada, y abajo en el centro de recepción pues tenemos nuestros servicios ubicados, tenemos nuestras proyecciones que se dan, y a base de todo ello pues vemos la cantidad de turistas que semana tras semana pues vienen subiendo y disfrutando de nuestra riqueza arquitectónica y cultural como tenemos allí en el yacimiento. Me decías arreglar la parte izquierda de la muralla como actuación dentro de específica, ¿no? Dentro sí, de, yo creo que en el 2014, creo recordar, se arregló la parte derecha de la muralla. Vale. Y en alguna de las, no sé, no me acuerdo exacto en la subvención que lo incluimos, esperemos que tengamos posibilidad de que pueda salir adelante, si no es para lo que durante el 2018, a principios del 2019, estaríamos inmensos en lo que es en la mejora y en el arreglo de la parte izquierda de la muralla. Habíamos estado también ya conversando y con presupuesto con Luis Guerrero Miza, el arqueólogo que arregló la parte de la derecha, que la verdad que quedó estupenda. Y nada, es el trabajo que se viene realizando, nuestra guía turística que tenemos todos los días en el yacimiento, arqueóloga municipal que se presta y está totalmente convencida del bien que tenemos allí. Y después, pues, los dos guardas que nos hacen que todo el trabajo que realizan para que la conservación sea pionera y primordial allí en el yacimiento. Tareas de Dibroces que a lo mejor también en estos momentos se han llevado a cabo, ¿no? Sí, allí es que este año con el tema de la lluvia, pues aquello estaba un poco de lo que es de hierba, pues estaba completo. Pero bueno, se viene realizando el trabajo y sobre todo pues se ve el fruto cuando se hacen eventos como el que tendremos hoy, que todo el que sube pues se queda enamorado de la zona que tenemos en Ubrique, una zona que seguramente todavía haya muchos ubriqueños que no la conozcan, y yo los vuelvo a invitar para que puedan disfrutarlo, porque el que sube una vez al yacimiento sube más continuamente para poder ver cualquier tipo de evento e incluso volver a disfrutar de las ruinas. Pues son los distintos pasos que se están dando por parte del Ayuntamiento de Ubrique, Delegación de Cultura y también Delegación de Turismo. Sí, conjuntamente de la mano. Viene de la mano conjuntamente, tanto el turismo como la cultura en la mayoría de los actos, como puede ser dentro del yacimiento, pues vienen de la mano. Tengo la suerte de poder llevar las dos delegaciones, con lo cual pues me hace hacerlo mucho más cómodo. Para, bueno, pues como decíamos, poner en valor y darle además también uso por parte de los usuarios. ¿Qué hay de los visitantes que recibe Ocuri precisamente, ¿no? En torno pues a lo que es las visitas guiadas, pero también las distintas visitas programadas por parte de escolares que se llevan a cabo, ¿no?, durante todo el curso. Pues sí. Cuando nos incorporamos, pues una de las propuestas que le hicimos tanto a María, la arqueóloga, como en este caso pues a la guía que cada año pues se suele tener una guía con oferta genérica al SAE, desde el ayuntamiento pues creemos que tiene que ir de carácter rotando, en este caso la generación de puestos de empleo, y allí en el yacimiento pues año y pocos meses se suele cambiar de guía. Y la verdad que se prestan para todo. Y nuestra idea era trabajar en este caso con los escolares. Pues preparamos una campaña en todos los centros para que así nos presenten proyectos y puedan subir tanto a disfrutar de la ruina como hacer distintos talleres que se realizan la parte de baja, en este caso pues en el centro de recepción. Creo que este año, pues la cifra exacta no lo sé, pero es una barbaridad de niños los que han pasado. Y lo bueno que tenemos es que ya pues se están trasladando a Ubrique de muchos colegios de toda la provincia de Cádiz. Creo recordar gente de centro escolar, tanto de Chiclana, de San Fernando, de Cádiz, de Jerez, que vienen todos los años, pues cada vez van trayendo a más niños y sobre todo pues se quedan perplejos. Le tenemos preparado el fotocall, tenemos preparado sus correspondientes pegatinas para que disfrute, y allí pues hacen actividades con barro, hacen actividades de dibujo, dependiendo de la edad de cada centro, pues vamos haciendo la actividad que corresponde. Y con respecto a visitantes que tenemos, pues visitantes tenemos todas las semanas. La alegría que te da es cuando abres el correo de yacimiento y casi semanalmente pues te viene una familia o personas que te agradecen el trato que tienen y que tenemos sobre todos los visitantes, y desde aquí pues les doy la enhorabuena y en mi persona pues espero y deseo que sigan trabajando igual que hasta ahora, tanto a las personas que se encargan, a los guardas, a la guía, como a María, por todo el trabajo que realizan allí, que es totalmente magnífico, y eso nos hace que en el boca a boca el yacimiento de Ubrique esté muy muy bien considerado con respecto a otros yacimientos, y pues poco a poco nos hace avanzar mucho más. El avanzar mucho más pues nos hace ir a nosotros trabajando más ligero y tener más preparo, pero bueno, vemos que es una alegría inmensa y nos hace pues comprobar cómo dos semanas atrás pues Luis Guerrero trajo al director de, en este caso, del Centro Arqueológico, creo recordar, de Sevilla, una persona que ha estado director general de allí, de distintos centros culturales, más de 30 años, total, personas de una gran relevancia, que cuando lo ven pues primero no se esperan tal como está ahora mismo el yacimiento, y después pues ven bien el trabajo que se está realizando y que tenemos que seguir proyectando con mira a avanzar mucho más en el yacimiento. El yacimiento arqueológico de Ocuri, que tiene visitas guiadas en concreto, y según se especifica, ¿no?, a través de las redes sociales, durante el mes de junio, de martes a sábado. Un primer turno a las 10, un segundo turno a las 12 y un tercer turno a las 6 de la tarde. Los domingos tan solo a las 10 y a las 12. El lunes permanece cerrado. Y si quieren saber, el teléfono de información y reservas es el 670 24 17 17. También ayuda precisamente a la promoción del propio yacimiento el hecho de que se permanezca abierto, ¿no?, el bar del centro de recepción de Ocuri, que es también, bueno, pues otra ventaja. Es otro de los puntos importantes. No es lo mismo subir al yacimiento y bajar y ya pues que tengas que o desplazar Ubrique o de donde vengas, que tengas allí en este caso pues la venta, como es el propietario Antonio Mateo, que también obtuvo la certificación dentro de la adhesión al SISTE, al Sistema de Calidad en Destino, pues hace que todos los turistas que vengan pues tengan allí también su rato de momento de tranquilidad, de ocio, una atención especializada, y después pues vean sobre todo las vistas y el paisaje que se comprueba dentro de en este caso de la venta Ocuri. Nos decías antes las visitas escolares programadas, por ejemplo, el pasado 25 de mayo visitó los alumnos de Sagrado Corazón, luego el pasado 29 de mayo los alumnos de primaria del Ramón Crosa, en fin, son, como decíamos, una actividad también importante, ¿no? La que tiene este espacio como lugar turístico y como también, pues por supuesto, patrimonio cultural histórico de nuestro municipio. Pues de la ciudad romana de Ocuri queríamos nosotros hablar al hilo precisamente de ese acontecimiento este fin de semana, de la bajada romana que organiza la Asociación Cultural Romano de Ubrique. Nos queríamos quedar con toda esta información. Sí que antes de marcharnos, destacar igualmente otra serie de cuestiones dentro del ámbito cultural que no hemos tenido oportunidad de repasar. Por ejemplo, en cuanto a convocatorias, ¿no? Tenemos las bases para el concurso de lo que va a ser el cartel anunciador de la feria, que ya están publicadas, y tenemos también las bases para el certamen andaluz de pintura. El plazo, bueno, están las bases, pero todavía no está abierto el plazo, pero en cualquier caso, comentarlo también, ¿no? Sí, como bien has dicho, pues con el tema de la feria, pues siempre nos adelantamos porque llega el verano y ya la feria está en lo alto y, claro, hay que preparar lo que es este concurso en el cual pues da imagen a lo que es nuestra feria y fiesta. Todos los años pues tiene la aceptación que tiene, una aceptación grande, y esperamos pues que tengamos el mismo cartel que viene siendo habitual, de una calidad inmejorable. Eso con respecto al cartel de feria y fiesta, y con respecto al concurso regional de pintura, pues ya el año pasado fue la primera vez en la que se innovó con un segundo premio. Normalmente siempre, creo recordar, es un premio de 3.000 euros lo que tiene el primer premio de este concurso regional, y le incrementamos un segundo de 2.000 euros, y es lo que nos hace pues que, claro, la cantidad de pintores a nivel de toda la nacionalidad española, de toda España, pues pueda enviarnos la obra que ellos creen conveniente. Entonces, siempre jugársela a un solo premio fuera bastante complicado. Decidimos importar un segundo premio, y la verdad es que el año pasado pues las dos obras que se quedan en el patrimonio de este ayuntamiento pues son inmejorables, y este año pues tenemos igual, 3.000 euros el primer premio y 2.000 euros el segundo. La entrega de obra del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique serán del 20 al 30 de agosto en la nueva sala expositiva del antiguo mercado de abasto, y aquí nos paramos. Pues sí, en la nueva sala expositiva vengo precisamente antes de llegar aquí a las 10:30, que llegué aquí a la emisora municipal. Pues antes... Ya vamos a terminar. Sí, pasamos antes por la sala. En la sala actualmente se encuentra una empresa que prepara los paneles expositivos para distintas salas. En este caso, pues a través de Diputación contactamos con esta empresa. Nos está preparando unos paneles porque la sala nueva de exposición tiene unas ventanas muy grandes y no tenemos zona donde se puede exponer. Entonces no entendíamos la estructura o la forma que le habían dado a esa sala. Pero bueno, la solución que se le dio, ¿cuál es? Con unos paneles expositivos, que vayan entre columnas, unos paneles con ruedas, movibles, puedes albergar en esa sala incluso hasta tres exposiciones simultáneamente, dos o una, dependiendo de la envergadura de cada exposición, y el trabajo que se viene realizando, porque también hemos tenido problemas con los patios interiores de allí del edificio, se había calado agua de la lluvia y había caído en la sala. Pues claro, en este caso, pues en el suelo de madera pues había habido cierto problema. Están a marcha forzada intentando arreglarlo para que, una vez se tengan los paneles, los gestores y todo más o menos preparado, pues a ver si para último de mes, primero de julio, cuando se tenga, hace una exposición que tenemos en mente. No quiero avanzar más porque me gustaría que sea Isabel Gómez la que tenga la hora de dar el pistoletazo a esa nueva sala, y ella sea la pionera a la hora de presentar esa nueva exposición. Entonces, pues esa exposición que tendremos en breve será la antesala a este concurso regional que tenemos, que nos gustaría que la exposición que se realice allí en el mes de septiembre pues sea ya en esa sala. Pero anteriormente tenemos que tener una exposición que Isabel tiene mucha ilusión de tenerla aquí en Ubrique, y una vez que la tenga en Ubrique, pues se saca adelante. Y por eso estamos a marcha forzada con esa sala, una sala que va a quedar preciosa. Tendremos allí la obra de Antonio Rodríguez Agüera, que en este caso pues en la cita de la memoria, en cuanto hicimos lo de sí. el acto de los de los represaliados, sí, y sí, sí. nos donó una obra impresionante, pues allí creemos que era el sitio, lo hablamos también con los portavoces, quedamos allí en el que tenía que tener su ubicación, en la misma entrada a la sala, y una vez que entramos a la sala, pues como te he dicho, una sala muy grande, muy amplia, no estaba bien acondicionada, pero bueno, poco a poco la vamos mejorando para que se pueda exponer tanto desde fotografía a exposiciones de obras de arte, pictórica de cualquier calidad. Bueno, pues una nueva sala expositiva que se va a sumar a la doya existente, al convento y a San Juan de Letrán, y pues ya prácticamente desde este verano, ¿no? Que es cuando posiblemente tenga lugar la inauguración con esa nueva exposición que la que se está trabajando, ¿no? Para que albergue también esa inauguración, formará parte de bueno, pues las salas expositivas que se ofertan, ¿no? En realidad a los ubriqueños. Es que tenemos problemas porque hay una demanda tan grande. Y todos los meses los tenemos tanto en San Juan como en este caso dentro del convento, la sala de reflectorio, como la sala anexa, en este caso del patio, pues lo tenemos siempre completo. Y entonces veíamos que Ubrique tenía que avanzar más. Eso es totalmente igual que cuando hablamos del cine Capitol. Son zonas que el Francisco Fatou está bien, pero se queda pequeño. Hay un momento en el que te podrán comunicar en las distintas academias de baile que para poderlos cuadrar con ellas para que hagan su fin de curso en el Francisco Fatou, pues lo pasamos bastante mal porque es que está siempre completo. Cuando tenemos cine, que tenemos durante todo el año, se para ahora en el mes de junio, pero durante todo el año, sábado y domingo, prioridad cine. Sí. ¿Por qué? Películas de estreno, no hay que desplazarse fuera, tenemos una pantalla de calidad, una proyección de calidad, pues creemos que esa es la prioridad. Y después, pues, tanto obras de teatro, conciertos, escuela de música, tenemos tantos eventos en el Francisco Fatou que se queda pequeño, por lo cual, por eso, en este caso el equipo de gobierno, encabezado por Isabel, tiene claro lo del cine Capitol, que es una prioridad. Pues igual nos pasa con la sala de exposiciones, que teníamos claro que es que cada vez hay más ubriqueños que se echan adelante con muchos proyectos y no tenemos sitio donde poderlos albergar, pues entonces tenemos que ir abriendo otro abanico. Y la nueva sala, pues la idea era, con los paneles, poder jugar tanto con una exposición de unas 100 obras a tres exposiciones simultáneas. Entonces, pues claro, estamos viendo la forma de cuadrar con respecto a horarios y demás, pero bueno, que nada más que el sitio donde se encuentra la sala de exposiciones, las dos calles peatonales que tenemos junto a la avenida de España, es un sitio muy cómodo, tanto para turistas como para ubriqueños, y yo creo que todo el que venga de fuera y pase por la calle peatonal y se le pongan la información de dónde se encuentra la sala, va a pasar a comprobar la calidad de todos los ubriqueños que van a poder exponer allí. Realmente casi que se puede decir que hacía falta, ¿no?, un espacio expositivo en un lugar céntrico, en la parte comercial del municipio, porque las dos, desde luego, no puede ser comparable con los dos espacios que tenemos en la actualidad, que son históricos. Son históricos, en el convento de San Juan de Letrán, eso sí es verdad. Esto es una sala de una especie de galería de arte, para pero que nos claro, entendamos. Que de cara que me imagino que una vez que se dé demos la salida con estas dos exposiciones, va a haber pintores a nivel de España que van a venir seguramente a querer exponer en Ubrique, porque la sala se va a prestar a ellos. La sala va a estar acondicionada de todo y lo único que queremos es eso, que sea un sitio referente en toda la comarca y que puedan venir exposiciones de una envergadura muy grande. Sobre todo porque es un lugar de paso y te lo puedes encontrar, no hay que ir expresamente. No hay que ir expresamente, puedes pasar, vas ahí a la calle peatonal, pues paso, veo la exposición y sigo adelante. Es una de las ventajas. Bueno, pues queríamos preguntar por ello, ¿no?, al hilo de esa convocatoria en concreto del concurso, el certamen andaluz de pintura Villa Ubrique, por cierto, que el concurso para el cartel de feria sí que está abierto el plazo, hasta el 17 de agosto pueden presentar las obras. Hasta el 17 de agosto, correcto. Después se fallará y después prepararemos lo que es la cartelería, en este caso, pues ponerlo para que dé difusión a la feria y fiesta. Bueno, ya hablaremos de la feria, 1 de junio todavía queda tiempo. Bueno, queda depende tiempo, cómo se vea, ¿no? Desde una vez que pasan los Reyes estamos ya viendo la feria que está en lo harto y cada vez parece que te asustas más en cuanto a tener que preparar todo el recinto. Este año con la caseta de juventud que nos comprometimos el año pasado, con muchas más cosas que tenemos en mente y como se suele decir, pues la cuarta feria que ya tenemos que tener, la tenemos que tener trillada, pero cada vez cuesta más trabajo la organización de la Feria de Ubrique. Pues de Feria tendremos oportunidad de hablar en el futuro, desde luego. Nosotros sí que queríamos quedarnos con todos estos contenidos, repasando la agenda cultural, lúdica y festiva del fin de semana, también la deportiva, de la que nosotros le hemos dado cuenta hoy en el tiempo de la actualidad local, con el responsable de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Gracias por estar toda la mañana hoy con nosotros. Gracias a ustedes, y invitar a todos los ubriqueños a que se pasen esta tarde noche a las 8 por el convento de Capuchinos, al homenaje de nuestro ubriqueño, como son petaquero, viajante y empresario. Gracias a ti.